Estamos al aire. Chris, I don't talk hits. Expand your consciousness and dismiss foolishness. No one is new to this or new to Chris. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la gente? Esta es Viernes Sinónimo de Nuki Zulu Radio, ya saben, estamos en la casa el día de hoy también preparándonos para la jornada y está un poco de frío, ¿no? Acá siempre hace calor, es rico recibir este calor acá. ¿Cómo estás, mi bro? ¿Qué más? ¿Cómo estás, de Supa? Y muchas gracias, brother, aquí en la Nuki Zulu, loco, conectado una vez. Aquí nos encontramos con Al Explosivo, ya sabes, en la casa. Estamos ahí preparando para una buena tertulia para el día de hoy, ¿no? Así que vamos a ver si es que nos vamos con el primer temita para empezar. Y ir viendo, pues, cómo se da el día de hoy. Esa es. Con ganas de hacer deporte también, un poco de fútbol me gustaría, un poco a mí, la verdad. Para entrar en calor también, porque el frío está. Llegué de Guaranda y fui. Hice mucho frío también. No, justo ayer estábamos echando pelota en las canchas de la Carolina ahí con algunos panas, gozando también. Oye, sabes que el movimiento deportivo, yo sorprendido, loco, en Quito, en los parques del sur, los parques del norte, el Cumandá también totalmente lleno. Eso es muy muy grato, no, ver que la gente también está ahí moviendo el bote, no solo en las discos, también ahí en las canchas, no, que va a cambiar un montón de chicos, de chicas, lo, con varios partidos de fútbol de mujeres, alto nivel, mijo, una vez. Sí, debe ser. Me imagino, también he tenido la oportunidad de verles, juegan con una garra estas chicas. Es como le meten duro. Sabes que justo por eso, bro, con unos panas decidimos hacer un campeonato de fútbol mixto, loco. Es el segundo que hacemos, y bueno, tenemos algunos objetivos, ¿no? Estábamos conversando antes de entrar aquí a la cabina de que estaba canquito, ¿no? Hay un montón de movidas culturales, hay un montón de apuestas, de propuestas, y el día de hoy, para este marzo, nosotros nuestra propuesta es justamente un campeonato de fútbol, ¿no? Entonces tenemos ya varios equipos inscritos. Usted, eso, mijo, va a ponerse la número 9, sí, va a ir a representar, mijo. Claro que sí, estamos organizándonos también para ver cómo se suma. No sé si sumarnos a algún otro equipo o a hacer uno mismo, tal vez. Sí sería buena la idea, yo también sigo andando con ganas de pelotear así, ¿no? Está como un poco oxidado a veces el cuerpo, ¿no? Pero toca ahí ajustarlo. Sabes que es un es bacán esto de que sea mixto, porque full gente nos decía que no, pues que hagamos solo de hombres o solo de mujeres y tal, pero nosotros decidimos hacer mixto porque nos parece también bacán compartir en la misma cancha, ¿no? Entre hombres y mujeres, como... Claro. Es distinto en varias maneras, pero yo creo que es algo es súper positivo, porque nos toca hacer el juego al toque corto, pues, mijo, ya no vas a meter ese uñazo ahí, el típico para matalongos, ¿no? Pues, mijo, va a ser más elegante. Y es bacán también porque hay un montón de chicas que juegan mejor que nosotros, pues, mijo, ¿qué? Pues, nos hacen dos galletas, bicicleta, unas chamas que juegan súper bien. Hace 3 años tuvimos la oportunidad de hacer este campeonato también. Hubo una goleadora, la goleadora fue del equipo llamado Longos y Longas de Alzados y Alzadas, y se llevó la medalla de goleadora, y fue el Rastafari Fútbol Club, fue el primer campeón, loco, de esta serie de campeonatos que se han empezado a ir proponiendo. ¿Pero cuándo? O sea, ¿cómo empezó esto de estos campeonatos? Bueno, para serte sincero, es una propuesta que nace de varias maneras, de una manera controversial, ¿no? ¿Por qué? Porque este campeonato surgió como idea básicamente para hacer defensa de derechos humanos, ¿no? Sale como, también fue como, no una copia, pero sí nos incentivó hace más o menos 5 años ver a la comunidad LGBT. Hicieron la comunidad LGBT hace más o menos 5 años un campeonato de fútbol LGBT con tacones, ¿cacha? En la Carolina. Y pues bueno, hace 5 años me empezaron a suceder algunas cosas dentro del movimiento canábico, de la gente que necesita el cannabis medicinal. Y vimos la necesidad entre algunas personas y colectivos de hacer el primer campeonato de fútbol a favor de la despenalización del cannabis. Entonces, esa es como la nota específica de este campeonato. Y también porque están pasando cosas súper extrañas ahora en los colegios, en las universidades, en las calles de Quito, con las personas que por X circunstancias usan cannabis de manera lúdica o medicinal, ¿no? Estamos siendo tratados como delincuentes y las cárceles están engordando con personas que no son delincuentes, pero que por dos o tres cigarrillos de cannabis están ahora presos, ¿no? Por uno o dos años de cárcel. Sí, justamente, justamente. Son buenos, son cosas que hay que hablarlas, ¿no? Y sí, además de que incentivar a la visibilización desde el deporte, ¿no? Porque muchas veces también se le tacha a la gente, ¿no? Como, ah, qué bestia estos vagos, ah, qué bestia esto, ni siquiera. Totalmente de acuerdo. Y sabes, nosotros también como parte de la comunidad y de las de los colectivos que estamos trabajando haciendo cultura canábica, nos hemos dado cuenta también que, por ejemplo, en las marchas, o sea, es positivo, ¿no? Pero, o sea, chuta, somos como que falta un poco de vitalidad o organización, no sé qué decir. Entonces, esta vez, justamente hemos hecho un campeonato de fútbol, porque es hacer deporte, ¿no? O sea, ¿cómo hacer deporte va a ser malo para tu salud? No lo es. Al igual, claro, al igual que el cannabis, ¿no? O sea, hay cero muertes registradas en todo el mundo, no hay ni una sola muerte registrada al uso de cannabis. Entonces, vamos a hacer deporte, están invitados algunos medios de comunicación, esperamos tener cobertura, y es de eso, ¿no? No vamos a sentarnos a fumar, no, vamos a sentarnos a jugar fútbol, hombres y mujeres, pero sí, queremos hablar de esto. ¿Por qué? Porque muchos amigos, muchas amigas, muchas personas queridas y allegadas que conocemos que no son narcotraficantes, que no son microtraficantes tampoco, están siendo juzgadas. Claro, sí, es algo que está sucediendo y en verdad, como se menciona, la gente está también engordando como los sistemas penitenciarios, ¿no? Digamos. Entonces, no sé si podemos irnos con el primer temito para seguir con esta tertulia del día de hoy, mi gente, ya saben, UK Zulu Radio. Trabajar y ok, ahora yo quiero que todas las mujeres sean o no sean como María. Den una vuelta, toquen el piso, suban temblando, alcen la mano. Si brinquen, brinquen, brinquen la María, que brinquen, brinquen, brinquen otra vez. Brinquen, brinquen, brinquen la María, que brinquen, brinquen, brinquen eso. Como brinquen, brinquen, brinquen la María, que brinquen, brinquen, brinquen otra vez. Brinquen, brinquen, brinquen la María, que brinquen, brinquen, brinquen eso. Así es, entonces de vuelta acá en la nave, así que nos encontramos, ya saben, en la 940 AM Nuke Zulu Radio. También escúchanos en línea a través de la radio de la Casa de la Cultura, búscala y ahí puedes sintonizar también este programa en vivo por otras partes del mundo. Esa es, así que vamos a continuar, estábamos hablando justamente de el campeonato de fútbol que ya mismo se viene. ¿Para qué fechas más o menos está pensado esto? Empezamos el viernes 9 de marzo, tenemos ya la primera jornada de partidos, de ahí jugamos el sábado también, de los partidos se juegan jueves, viernes y sábado en la tarde en las canchas sintéticas del Parque La Carolina. Ahí la final va a ser en con piscina, fiesta con piscina, premiación. Bien. Vamos a tener ahí unos buenos DJs para que la gente pueda gozar, buena comidita también. Y sí, lo que esperamos que sea de un campeonato de altura. Sí, va a estar, sí va a estar muy bueno. Hay que ver si se inscribe toda la people, pues sí sería interesante jugar un poquín. Claro, y en el caso que no tengan equipo pueden ir ahí igual a echar pelota, va a haber partidos alternos seguramente. Sabes que justamente ahorita antes de venir acá a la radio venía viendo lo que van a hacer ya los chalecos, ¿no? Vamos a tener unos chalecos con unas serigrafías temáticas, ¿no? También como para que se note que el campeonato tiene un objetivo como tal, ¿no? Y esto es bacán también porque esta es parte de una serie de actividades que nosotros organizamos, porque los organizadores de este evento somos tres colectivos, ¿no? Entonces el uno se llama Patacaliente Radio, el otro es el Quitutambo y el otro es un colectivo de amigos y de amigas que hacemos defensa de derechos de usuarios de cannabis. Uh-huh. Entonces nos hemos unido para hacer este campeonato. Y es bacán porque hacemos un montón de cosas, tú sabes, claro. Supe que ya viene el Mushuk Nina, de aquí en las tierras de los Andes, ¿no? De los Andes equinoxiales empezamos a festejar este Así año nuevo andino y este campeonato justo coincide, ¿no? Vamos a atravesar todo el Mushuk Nina y justo en Mushuk Nina empezamos a festejar hoy, loco. Hoy hay una subida al bosque de Miraflores. Salen desde la Casa Uvilla una comisión, está toda la gente invitada y si usted está escuchando, quiere ir. Claro que sí. Por el barrio de Miraflores, calle Eustorgio Salgado, van a seguir caminando el día de hoy hacia el bosque, ¿no? A ver la luna llena, a poder tener ese contacto tan necesario con la naturaleza, ¿no? Que es también lo que planteamos nosotros. Sí, justamente, reencontrarse ahí. Vamos. ¿Y desde qué horas es la convocatoria? A las 6 de la tarde van a estar en la Casa Uvilla, que es en Eustorgio Salgado, una cuadra al norte del redondel de Miraflores, y van a subir caminando en una caminata aproximada de unos 40 minutos a una hora máximo al bosque de Miraflores. Ahí se van a hacer unas ofrendas, unos pagamentos, y va a haber musiquita, ¿no? Están las guitarras, claro. los vientos ahí soplando, ¿no? Entonces es chévere porque vemos que la ciudad también va diversificándose, ¿no? Van habiendo más alternativas para la gente que tal vez, no sé, te enfiestas cuatro fines de semana al mes y paga, un fin de semana quieres ir a ver algo distinto, ¿no? Ir a conectarte con la naturaleza, a escuchar música, a escuchar también un poco de la palabra, de lo que hablaban antes nuestros antepasados, pues. Entonces, claro, me parece muy bacán. Sí, justamente esos trips, una vez pude hacerlo, ahí a Miraflores, es bacán ahí amanecer y todo. Un buen trip, pero justamente me acordaba porque ayer a lo que regresaba estaba en por Guaranda, así, y regresaba en el bus y se le veía al Pichincha con la luna ya ahí puesta encima y iluminaba todo y qué lindo que estaba. Qué lindo el páramo también, sí. Bestia, ¿no? Oiga, y también es retomando esta nota de los eventos culturales, sabes que es chévere para nosotros también como comunidad, como gente que estamos haciendo gestión cultural, pues salir, lo que nosotros decimos es salir del closet también, ¿no? Porque mira que por muchos años hemos sido criminalizados, ¿no? Las personas que nos vemos distinto, las personas que nos gusta distinto tipo de música, de baile, que pensamos distinto, ¿no? Uh-huh. E incluso las personas que usamos distintas cosas para divertirnos. Mira, el consumo de acá, de alcohol en nuestro país, culturalmente es muy aceptado. Uh-huh. Mira, los índices de accidentes de automóvil son asociados al alcohol. La mayoría, ¿cuánta gente al año muere por esto? Mira, las muertes en Ecuador asociadas al uso de cigarrillo, es decir, que mueren desde el cáncer al pulmón, cáncer a la lengua, hasta que mueren por un paro respiratorio en una operación de otro tipo, ¿me entiendes? A veces te operan por el ojo, te dio un paro respiratorio, ¡pum!, te moriste. ¿Por qué? Se fumaba 10 al día, 5 al día. Y son sustancias legales, ¿me entiendes? Entonces, nosotros con esto de cannabis no queremos y no decimos tampoco que es una vitamina que debes darle a tu hijo, a tu hija. Bueno, ahora medicinalmente la ciencia ha avanzado, pero hablando en la cuestión recreativa, ¿no? Pues no creemos de eso y tampoco ese es nuestro discurso, pero sí creemos y estamos convencidos de que las personas que deciden usar este tipo de sustancias tienen derechos, como lo dice el artículo 364 de la Constitución del Ecuador, en el cual específicamente se dice que ninguna persona van a ser vulnerados sus derechos por usar sustancias. Entonces nosotros queremos que se cumpla porque, miren, en los años que nosotros llevamos trabajando este tema, pues hemos tenido conocimiento de personas que han sido víctimas de robo, básicamente. ¿Por qué? Por estarte fumando un cigarrillo de cannabis en la calle, te encuentra un policía y tienes dos opciones: subirte a la moto, o si tienes un celular, quedarte sin celular. Peor si tienes computador. Como te abren la mochila, si tienes por ahí tus 40, 50, 60 dólares y vas a pagar alguna situación tuya, chao, perdiste. Entonces es algo que estamos siendo las últimas ruedas del coche en este sentido de leyes, ¿no? Mientras tanto, el Ministerio del Interior se llena la boca diciendo que en este año que pasó, más de 7,000 y pico personas fueron detenidas por microtráfico. Sí, es justamente, los índices, las estadísticas muestran justamente que esto sucede y sucede a diario, así, con gente que muchas veces, ¿qué será, no? La cuestión simplemente es que es importante comenzar a analizar estas cosas porque en realidad sí todos en cierta forma se vuelven afectados por esto, ¿no? Que no funciona como de una forma tan equilibrada, a veces hasta subjetiva, que se encuentra también en las leyes mismo, ¿no? Que son alteradas y tal. Entonces la cuestión sí es como importante pensar y repensar esto y entenderlo, porque igual nos encontramos, como decimos, en estas épocas en que vamos a recibir el fuego nuevo y siempre es bueno mantenerse como activo también con estas energías. Claro, sabes Supe, que para nosotros esta nota es una defensa de los derechos de la naturaleza. En realidad va más allá de queremos usar una droga o algo así. No, para nada. Dentro de nuestra perspectiva, dentro de nuestra forma de leer el mundo, también creemos que estamos en nuestro derecho de usar y seleccionar la medicina que queremos usar. Tú te vas a Bolivia y Perú, encuentras coca, y no me refiero a la sustancia tóxica llamada cocaína, no, me refiero a la planta de poder cultivada hace más de 4,000 años aquí en Avialala, ¿me entiendes? A eso me refiero. Entonces estamos a favor del uso de la naturaleza y el respeto de la naturaleza. Entonces nosotros no queremos, repito, y quiero hacer énfasis en esto porque mucha gente ya te escucha que empieces a hablar del cannabis medicinal y se hacen un montón de ideas. Y no. Lo que nosotros queremos es que las leyes sean claras. Si usted, señor, señora, está escuchando esta radio, y si usted no usa cannabis, está en todo su derecho de no usar. Pero señor, señora, tal vez su hijo, su hija, su nieto, su nieta, en algún punto vayan a necesitar cannabis medicinal. No fumarlo. Tal vez necesiten un aceite, tal vez necesiten una tintura, un vaporizador, como ahora ya están usando tantas personas en Colombia. Sí, justamente. Chile tiene la plantación más grande, 6,000 plantas. Imagínate, Perú, nuestro vecino del sur, ya legalizó el uso medicinal. Entonces Ecuador debe dar ese paso, y repito, no es para que haya marihuana en las calles, no es para que haya cannabis en nuestros colegios. El objetivo de esto es justamente que las leyes sean claras y se respeten los derechos fundamentales humanos. Incluso, y solo para poner un ejemplo, salió en el diario El Telégrafo, un defensor de derechos humanos llamado Alexis Ponce, acá en el Ecuador, su esposa tiene cáncer de mama y su hija tiene epilepsia. Salió un gran artículo, primera plana gigante, que él va a incumplir la ley públicamente sembrando cannabis medicinal. Entonces para nosotros es algo que nos motiva porque, repetimos, son los derechos de la naturaleza, que son los nuestros también, ¿no es cierto? Porque somos naturaleza. Somos parte. Sí, justamente a veces se rompe como la idea, ¿no?, de ver como a todo lo que está en la naturaleza solo como afuera para poder utilizarla y reutilizarla y comercializarla y mercantilizarla, etcétera, etcétera. Pero cuando uno se incluye dentro de esa esfera y se da cuenta de cómo es la relación que se tiene con el entorno, con la naturaleza, con los seres, cambia la situación. Y sí, en realidad, claro, medicinita. Supay, no me dejes mentir, tú me comentabas hace un momento que estuviste en un ciclo de talleres en la Casa Machanca, y con así esto es. Un saludo a todas las casas culturales que le ponen fuego ahí a la ciudad. Y bro, esta nota es cada vez una realidad, ¿no? Creo que ya sale de ese discurso como romántico de la pachamamita y tal, y ahora es algo real. O sea, nos estamos dando cuenta que de verdad, estar trabajando con la naturaleza hace tener una mejor forma de vivir. Una vida más tranquila, más armónica, hace que los problemas que tengamos sean problemas reales, no problemas imaginarios, ¿me entiendes? Entonces, no sé, y esto te pregunto porque no pudimos conversar mucho afuera, bro, pero sí quisiera, y creo que es importante ahora que estamos topando esto del Mushuk Nina, esta nota, estas iniciativas, ¿no?, estos talleres, porque ya son con profesores, o sea, son como más, claro, con metodología y todo, pues, académicos, ahí sí. Para acercarte a la naturaleza, qué bacán, bro. ¿Cómo fue esa experiencia en la Casa Machancara, bro? Bacán, en realidad sí, un saludo para toda la gente que participó. Recién se acabó un ciclo ahí en la Casa Machancara, de un mes, de un taller bacán que se llamó Identidad y Pacha, fue como el término del taller, y resultó como interesante, pues, toda la experiencia, toda la gente, el compartir las experiencias con gente de Juanca, estaba ahí de la Casa Uvilla, justamente él también acompañándonos, y pudimos compartir y crearlo, con más que nada, así como era espontáneo, ¿no? Todo se relacionaba a la cuestión del río, a la cuestión del río Machanca, que es colinda, ¿no?, con donde se encuentra esta casa, la Casa Machancara, y fuera de eso, claro, se celebra toda la cuestión como del agua y la cosmovisión que tiene que ser, que conocerse, ¿no?, y recordarse más bien, porque la idea es como que está planteado, ya nosotros lo sabemos y nos olvidamos muchas veces, pero la experiencia estuvo muy, muy satisfactoria. Pudimos recuperar un poquito de agua, del ojo de agua que hay atrás, ¿no?, que igual la gente lo conoce, y llevarlo para tener y cerrarlo en la ceremonia que hicimos el domingo para completar. Estuvo bien, muy bacán. Van a haber nuevos talleres por ahí también, pilas. ¿Sabes que esto a mí me parece tan, tan positivo? Porque imagínate, tal vez, cuando nosotros teníamos 10, 15, 20 años, no era tan común, ¿no? Pero ahora es más bacán porque yo veo que en las mismas escuelas están introduciéndose más contenidos cercanos a nuestros saberes ancestrales, ¿no? Y creo que va a ser mucho mejor porque en un futuro va a ser más asimilado por las generaciones, y esto del cuidado de la naturaleza ya no va a ser cuida la naturaleza, sino ámala más. A nosotros nos toca cuidar porque somos destructivos, ¿me entiendes? Pero creo que las próximas generaciones poco a poco están viniendo, no todos, ¿no?, porque el mundo es amplio, pero en estos círculos yo me doy cuenta que los nuevos niños, las nuevas niñas vienen con ese conocimiento de un, no sé, como una compenetración más fluida, ¿no? Sabes que hacer daño a una planta, a un árbol, no se diga a un bosque, te va a afectar, claro, porque sí, te va a afectar, es obvio. Ahora ya los científicos se han dado cuenta, ¿no? Cosas que nuestras comunidades los sintieron, lo sabían, y lo supieron desde hace mucho, claro, tiempo atrás, ¿no? Sí, qué bien, qué bien. Y vamos a preparar, porque vamos a hablar igual un poco de todo lo que se está pensando hacer para esto del Mushuk Nina, el recibimiento igual del fuego nuevo acá desde el calendario andino. Y vamos a continuar, pues, conversando. No sé si nos vamos con el siguiente temita. Vámonos con Bone Thugs and Harmony, bro. Esa es, entonces nos vamos de ahí con el segundo tema, gente. Yeah. Keep smoking. Smoking. kids and sing. We got Alice, iced tea, a little Mambazi, and some Hennessy. The stuff that gets you toe-up. Now tell me, are you high enough? Y'all, all my dogs stay real. Esa es mi gente, escuchando ahí unos temitas también para animar la situación. Estamos aquí en la Nuki Zulu Radio, ya lo saben, ¿cómo van? ¿Cómo siguen, muchachos? Todo positivo, le mando un saludo ahí a la Sofía, que está ya anotada en el equipo de Patacaliente Radio. Sofi, un abrazo al Diablo Parreño también, que vaya con los pupos. A mi pana el Terremoto Durán, dijo, final y semifinal va a ser transmitida y va a ser comentada, vamos a llevar los amplificadores, la musiquita, queremos hacer la fiesta del fútbol, ¿no? Y sabes que hay algunos de otros colectivos de otras ciudades que están interesadas también en llevar este campeonato, porque o sea, nos parece una manera muy muy divertida de poner el dedo en la llaga en este caso, ¿no? Que es llevar a debate esta situación que aún para la forma de pensar de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas es un poquito controversial, ¿no? Pero debe avanzar porque son vidas humanas, pues imagínate tu hermano, tú mismo, que por ahí en la calle, en una fiesta, hay alguna situación con la policía. Claro, sí, de repente, sin trabajo. Claro, y justamente esto, no sé cuál es, igual la idea de cómo llevar estas tertulias, estas conversaciones a más gente, así, a más público, no sé, como tomarse las plazas públicas y debatir a través de muchas técnicas, no necesariamente solo, digamos, del discurso, sino desde el teatro, desde la iluminación deportiva, ¿no? Pero también desde muchas otras plataformas también que podrían sumarse y generar algo también más contundente y fuerte así. Y luego tal vez un campeonato de básquet. Ve. O el Ecuavoli. Póngache, mijo. Ya, ojalá los equipos ya deben ahí animarse, porque ese es el objetivo, ¿no? En construyendo comunidad también. O sea, claro que sí. Usualmente eso es lo que quiere el sistema, por así decirlo, ¿no? Como que pases solo, vayas de tu trabajo a la casa, de la universidad a la casa, te pones ahí, estés en tu celu, estés flipeando, estés comprando, estés consumiendo, y está bien, hazlo. Pero date unos días también para pasar con tus amigos, tus amigas, y bacán para hacer deporte, mijo. Claro. A los que estamos ahí con los problemas cardíacos, pues, mijo, los que tenemos ahí problemas de espalda, nos hace bien salir a caminar, pues, mijo. Claro. Son acciones positivas. Y el día de hoy también justo los que quieran salir a caminar y ver esa luna llena, no se olviden. Casa Ovilla, 6 de la tarde, en la Eustorgio Salgado, en el barrio de Miraflores. ¿Sabes también, bro? Hace unos meses tuve chance de andar por aquí recorriendo algunas clases de gente que hace danza, que hace break dance y hip hop. Loco, yo sorprendido de como la movida artística de Quito, loco, la gente con avidez para aprender, unos b-boys, mi hijo, unas b-girls, sí, increíble, sí. Loco, increíble, las salas de la casa de la Casa de la Cultura, en la una estaba sonando una música así como de, supongo que para danza contemporánea, pero en las otras salas, mi hijo, el beat, claro, pero haciendo retumbar los vidrios de las salas, loco, una bestia. Y te comento esto, bro, porque tenemos un saludo ahí para todos los b-boys también, las b-girls, claro que sí. Vamos a tener este último viernes de marzo, a final de mes, a una cantante ecuatoriana radicada en Chile, que es una de las grandes exponentes del dancehall en Chile, en Santiago. Nos va a estar visitando por segunda vez acá en la ciudad de Quito, Zulay Rudeal, que es una artista de grueso calibre, con música súper buena y lo mejor de todo, o sea, un beat para bailar y la letra excelente, así como que ya te pone a mover el bote y reflexionar. Entonces, mi hijo está invitado, claro, usted y toda, sí, toda su crew, toda la Nunca y Zulu Radio, vayan, por favor. El lugar, para que enterarse, entren en Patacaliente Radio, ahí vamos a publicar el evento como tal, vamos a estar regalando entradas, también si es que echarse a regalar aquí unas para entraditas, de una, por haciendo, seguramente. Y es acá porque ahí se va echando para adelante, mijo, la cultura de Quito también viene, imagínate, es una guayaquileña radicada en Chile, y es súper buena, es una artista súper buena. Sí, sí. Y hay que echarle, pues, mijo, a aportar justamente, sí, justamente el dancehall está fuerte, diría yo, al menos vi hace, ¿qué fue? Una semana. La Casa Pucará, y una fiesta donde se concentraban las chicas, pues, al dancehall, así. Estaban por ahí las chicas de Firebound Screen, un saludo, las chicas de Killa Fly Girl, también un saludo, y estuvo bacán. Se lucieron las chicas, buen nivel, suponte, con un dancehall en vivo cantado, pues. Ve, hijo, ¿sabes que en estos cursos de la Casa de la Cultura estaba dando clases la Dancehall Queen de Chile, una chica venezolana, Medusa, la Dancehall Queen 2017? Claro, ella justo estuvo ahí ese día. Bro, qué nivel, loco. Claro que sí. Dios mío, decía, qué increíble, y es chistoso porque tú les ves bailar y dices, o al menos a mí me parece, fácil, ¿no? Ponte a hacer, ponte a mover hacia el monte, mijo, loco, un conocimiento de destreza corporal, conciencia corporal. Por supuesto, un saludo ahí para todas las guerras. Increíble, también los DJs, mijo, metiéndole claro. También ahí la sazón. Me parece a mí es muy chévere eso, loco, muy chévere, porque justamente esas son las alternativas, ¿no? Muchas veces la mayoría de gente, la policía, los rectores de colegios, los padres de familia, ¡ah, que los jóvenes, que las sustancias! Sí, y es cierto, pero hay que dar alternativas. O sea, si tú a tu hijo, a tu hija... organízate y recite. Exacto, una alternativa, mijo, si te... Todo te dicen que no, pero entonces que te faciliten, ¿no? Que te digan, ve, bro, aquí tienes este parlantito, coge, baila, canta. Que te faciliten, ¿me entiendes? Entonces, justamente hace una semana hacíamos una entrevista a una terapeuta, loco, de medicina tradicional china. Ya nos hablaba justo de este tema, controversial tema del uso de sustancias. Y ella decía que lo mejor es las alternativas creativas para que los hijos puedan explorar, ¿no? Imagínate en la adolescencia, que es usualmente donde uno conoce de un montón de cosas, tanto positivas como no tan positivas para nuestro cuerpo. Es bueno que se nos den esta gama, ¿no?, de herramientas también para desarrollar nuestro cuerpo, loco. Yo he visto la disciplina que tienen los B-Boys, loco, para bailar. ¿Qué gente? Sí, un saludo para B-Boy Purple Haze in the house. B-Boy, ya saben. Saludos para el viejo Henry, Emerson, claro, toda la gente que está ahí. B-Boy Profesor. Profesor. Sí, loco. Sí, es completamente claro, así. La cuestión además es, como les digo, y yo también quiero puntualizar, abrir como esta conversación, este debate a gran escala a muchas partes, así, a muchas partes, hasta en las universidades, aunque se lo ha hecho también ligeramente, diría yo, pero claro, no es como la charla que se ve todos los años o cada semestre, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, deben abrirse los espacios al debate, loco, deben abrirse. Vino este señor famoso canadiense que le dicen The King of Pot, que es Mark Emery, un activista del cannabis por años, y vino justamente a la Universidad de Altos Estudios del Estado, hubo una gran conferencia, estuvo este señor Alexis Ponce también, hubieron representantes del gobierno, hubieron algunos activistas que estuvieron hablando, y es positivo porque es bueno, se lleva esto a debate público. Eso está bueno. ¿Cómo es posible que no te dejen decidir sobre el tipo de medicina que quieres usar? Más aún cuando te tomaste 10 pastillas y ni una te sirvió, y te tomas 10 gotitas. Y los efectos secundarios también. Aparte de y el dinero, mijo, caso que te regalan esas pepas, y de repente te haces 10 gotitas de un aceite y ¡pum! Estás bien, te sientes menos dolor, puedes dormir. Entonces, eso es lo que queremos llevar a debate. Y hay que verlo en otros países. El cannabis está impulsando la economía, ¿no? Investigaciones, muchas universidades están pudiendo recibir dinero para investigar, no solo el cannabis, sino muchas otras plantas. Y mira, aquí en Ecuador, la mega biodiversidad que tenemos, pues no solo con las plantas que tienen compuestos psicoactivos, sino a investigar. Tenemos un montón de plantas y de sustancias de nuestra naturaleza que se los llevan a patentar en otros lugares del mundo por falta de investigación. Entonces, ese es el debate que queremos ampliarlo, como tú dices, ¿no? No es simplemente los chicos o las chicas que quieren estar en la esquina. No. No es así para nada. Y queremos puntualizar eso, ¿no? Somos gente que nos preparamos, leemos. Muchos de los activistas que conozco son más que profesionales, o sea, ya tienen sus maestrías en estos temas. Entonces creo que sí hay que regresar a ver y preguntarnos por qué es ilegal, qué está pasando. Entonces debe haber terminología, ¿cómo ¿no? se maneja la situación, cómo está planteada, cómo se lo recibe de parte y parte. Sí, nos vamos a ir con el siguiente tema. Entonces, mi gente, ya saben, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Organízate y resiste. Yeah. Get it purple. Yeah. artistas, esto es toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia, que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, Habana, sentimiento de manana, Habana, todo eso representa Cuba. Cuba, bonita tonera. En el micro, escucha como dice Mike Nico, la música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo, mira, viene de La Habana. Baba, vas-y, bouge ton pis, olvide, écoute ça. Fresh pour ma chapelle, Panam, je représente ya. Me refais la Habana, je rate ces medallas. Mike Nico, chico, soy loco, siempre flow. Je représente la salsa, le soleil de Cuba. Sous du Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. Rêve de belle nana sur la plage de Boa Habana. Pavane, sous les palmiers à fumer, je représente ça. Ahorita son el hombre. Por el barrio Lopin hasta la sepultura. Propiedad la salsa, Viti, por buscar el Cuando quiero estallar, yo me voy a mi zona. Para La Habana, yo me voy. Representa el blanco, el noir, el chico, la chica. Chicago a Panamá, Tokio a La Habana. Representa la fiesta, son de congas, du mec en gas. Saca los collares que llego, Chango. Chango. Hey, bro, él es guá. Chango, pata la yema ya. Ochum, más fuere, fue un orulo y que mi canto suba. Para la gente de mi Cuba. Ancestro, yo mis muertos, todo eso represento. Cuba, ahorita donde grande La Habana. Cuba, es mi música. Cuba, ahorita donde grande La Habana. Cuba, es tu música. Cuba, ahorita donde grande La Habana. Sí. Éramos justo conversando un poquito más de esta experiencia de la Casa Machancara, que claro, sí estuvo buena, como decía, se cerró el domingo anterior con una ceremonia, un temazcalito así rico ahí con algunas piedras que fuimos a ver. ¿Qué es el temazcal? Explícale un chancecito a la gente. Un temazcal es viene del camino rojo que le dicen, ¿no? Que como de todo este conocimiento, esta sabiduría de nuestros hermanos de la Via Yala del norte, de los Lakota, los mexicas, no de los Lakota. Ya. Y es como una especie de sauna, diría, ¿no? Como es una carpa circular totalmente tapada, bien sellada, digamos. Y adentro hay un círculo pequeño que extraen como la superficie un poco y hacen otro hueco más pequeño y ahí meten piedras que están calientes, totalmente calientes, que estaban en un fogón anteriormente y entran rojitas las piedras, las abuelitas. Plag, meten el número de piedras que pide la persona que está dirigiendo como el temazcal y cierran como la entrada, todo a oscuras, botan agüita. Y el vapor que sale de esas piedras da como el calor, ¿no? Uh-huh. Entonces poco a poco se va volviendo más caliente y más caliente. Sí, entonces es una ceremonia para agradecer. Nosotros estamos agradeciendo la agüita y utilizamos esa agüita también. Bien. Una experiencia bien bacán, en realidad. Un taller que valió la pena. Y un saludo para la gente de Pachaisana también. Toda la people, ya saben. Y resultó bueno, muy bueno. En realidad. Sí. Estamos igual pensando desde la Casa Machancara también hacer como más talleres y cualquier cosa estaríamos informándole a toda la gente también está lista ahí a asomarse, a participar, a intercambiar conocimientos también a la construcción y a la deconstrucción también, ¿no? Como la educación decolonial, así. Sí, aprovechando, es un saludo para Vane, que nos está escuchando en su trabajo, y también para los panas en Avyayala, en todos los países que nos siguen aquí. Dale, bro. ¿Sabes qué? Topando esto de la Casa Macháncara, justo la Nina Shunku y la Casa Uvilla están de aniversario este marzo. De aniversario, sí. Están cumpliendo años ahí. La Casa Uvilla, para la gente que tal vez no conoce, es una de las casas ocupas que hay en Quito. O sea, que es una propuesta cultural que rompe con un montón de convencionalismos y propone una nueva forma de trabajo, una nueva forma de organización. Son muy, muy buenos panas, ¿no? Son compañeros. Una vez les mandamos un abrazo grandote. Sí, vi que iban a hacer un taller de máscaras también. Taller de máscaras. Han estado activados. Sí, sí, sí. Un saludo para toda la gente de la Casa Uvilla, en realidad. Sí, algunas veces he podido compartir ahí una pintada, unos conciertitos también ahí, la fiestita que se ha podido ir. Y la Nina Shunku también, ¿no? Que y la Nina Shunku también. Botando la sí. casa por la ventana, mijo. Los chicos del corazón de fuego. Sí, justamente un saludo para Isaac, ya saben. Igual ahí pudimos estar compartiendo con el loco un par del taller ahí en la Casa Machácara, que llegó con unos tambores reciclados, mijo, hechos con el galón de agua, pues, que te venden, el galoncito. Pepas. Sonaba, pero bien. Sí, sí. Si está la Nina Shunku, va a ser el Nina Fest, que van a ser como 5 días de jornada aquí en la mitad de marzo. Entonces, ¿cómo lo encuentran? Como Nina Fest, que están ubicados ahí en la Plaza 24 de Mayo, ¿no? En la bajadita La Ronda, la gran casa que tiene un montón de a la final murales. De la calle que le dicen de las 7 cruces, ¿no? Que ya es peatonal. El otro día estaba caminando, no le había cachado, ya está cerrado ya. Qué bien. Sí, sí. Sí, entonces están los chicos botando la casa por la ventana, mi brother. Nosotros también con el campeonato que vamos a tener, pachangón de premiación, cierre, pachanga. Ya lo sabes. Piscinazo. A la gente que ha ido tal vez ya a los eventos que nosotros organizamos, pues igual, gracias por apoyarnos. Nosotros usualmente la retribución que hacemos a la comunidad, para la cual nos debemos, ¿no? Que es esta comunidad. Son productos audiovisuales que no son financiados por nadie, básicamente, más que por ustedes, ¿no? Cada vez que van a una fiesta, que compran algún producto que hacemos, que asisten al campeonato, pues nos están permitiendo a nosotros hacer lo que nos gusta, que en este caso es autogestión y productos audiovisuales que no nadie va a pagar por hacerlos, ¿me entiendes? Porque no son comerciales, o sea, no tienen nada que ver con el dinero, pero sí tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra claro. identidad. El autoconocimiento, ¿no? El conocimiento mismo y... Sí, claro. Eso mismo. Justamente. Sí, mijo, la autogestión es importante. Entonces, gracias ahí a la People que siempre nos apoya. Ahí seguimos dándole. Les mando un saludo igual a todos a los compañeros y compañeras del Quitutambo que no se han podido asomar yeah. hoy. Al Danielín le vino. Danielín, también andaba enfermito, mijo. Por eso no vino hoy, mijo, Danielín. Al Danielín, al Andresín, al Fer también, al Schumacher, a todas las compañeras. Igual ahorita se fueron... todo el mundo a viajar, pero bueno, ahí estamos con la idea encendida. Siempre tenemos algunas propuestas. Este campeonato es una de ellas. Ven este concierto final de marzo de Zulay Rudeal, que van a escuchar, creo, sí va a haber chance sí, de escuchar. Sí, sí, ya vamos lo a poner una canción de Zulay Rudeal, que es una compatriota y una hermana guayaquileña radicada en Chile, que es una de las máximas exponentes del dancehall underground ahorita en Chile. Para nosotros es un gusto, un honor que ella nos tome en cuenta para poder producir un evento acá en la ciudad de Quito. Entonces ahí es vamos ahí. Entonces vamos a ver si nos vamos ya más bien con la despedida y de ahí nos vamos para cerrar con el temita. ¿O no? Sí, tenemos. A ver, entonces vamos con el temita y de ahí nos despedimos, esa es. Voy dispuesta para todo sin miedo a perder. Entiendo que todo lo que pasa tiene un porqué. Siento algo que me envuelve, la música que me hace sentir más fuerte. El pulento me bendijo con un flow de mente. Ya no hay vuelta atrás, quiero cantar hasta mi muerte. Si me empujan, seguiré de pie, porque voy cuesta arriba y no me rendiré. Si dicen que no puedo, con gusto lo haré. Nadie me impide nada de lo que yo quiero hacer. Si me empujan, seguiré de pie, porque voy cuesta arriba y no me rendiré. Si dicen que no puedo, con gusto lo haré. Nadie me impide nada de lo que yo quiero hacer. Si me mantengo firme es porque así lo quiero. Solo busco amistades de corazón sincero. Ya me cansé de falsos que buscan dinero. La competencia insana o el hombre que quiero. ¿Por qué tan chantas? Dime qué pasa. ¿Dónde quedó toda esa confianza? Puro veneno en sus alabanzas. Esa cabrona con esto no danza. Esa es, escuchando este temita de Zulay. Zulay Rudial, desde guayaquileña, radicada en Chile. Loco, me da una alegría a mí, independientemente que sea ecuatoriana, peruana, boliviana, quien sea, loco, me da una alegría cuando veo a un artista que quiere crecer y cree en sí mismo. Porque, loco, la plena en este mundo, si uno mismo no cree en uno mismo, ¿quién, pues, loco? Claro. Primero uno, y me da mucha alegría la gente que quiera verle a esta compatriota en el YouTube, Zulay con Z, Ruth Yal, R-U-D-Y-A-L, producción muy, muy, muy buena, y de verdad, eso a mí me impulsa a ver este tipo de artistas, me impulsa a seguir también haciendo lo que me gusta, ¿no? Creyendo en mí. Y esa es, claro que sí. Y, bueno, el tiempo es corto, aunque... Se nos fue, así que vamos a ver si es que cerramos ya esto con unas últimas palabras, unos últimos saluditos para ya terminar con el programa del día de hoy. En primer lugar, muchas gracias, Supa y muchachos de la Nunca y Zulu, muchas gracias, bro, a la gente igual de la Red de la Casa de la Cultura, qué bacán que se mantengan estos espacios democratizados, abiertos, a la gente que me está escuchando, un saludo muy grande, tenemos este campeonato de fútbol y un montón de propuestas a favor de la medicina natural, de la medicina que te conecta de nuevo con la Pachamama. Nos encuentran en redes sociales como Patacaliente Radio o como Quito Tambo con K. Tenemos igual propuestas de talleres. Vamos a estar en el aniversario de la Nina dando un taller también. Eso. El 13 de marzo tenemos un taller súper bueno que les invitamos a que asistan, ya se enterarán más en nuestras redes. Y eso, la gente que esté escuchando tal vez y le parece un poco polémico el tema, pues les recomendamos a todos que nos informemos, que leamos, y sobre todo, más allá de que es, yo comparo mucho esto como con el movimiento LGBT, ¿me entiendes? Tú no necesitas ser gay para respetar a los gays, y no necesitas ser un defensor de derechos humanos como para no querer que se vayan a la cárcel. O sea, claro, lo único que decimos es humanidad, humanicémonos. Entonces no estamos a favor de la delincuencia en ninguna circunstancia, y más bien eso, ¿no? Organizarnos para que tener comunidades más seguras, más sanas, donde el uso de medicamentos sean naturales o químicos sean cada vez menos, que vivamos más sanos. Lo último, invitados, de ahí nos vemos poniéndonos los pupos, poniéndonos las camineras, a jugar, a compartir. Está bien, participar. Sí, igual, yo también quiero hacer una invitación a toda la gente que nos sigue en las páginas de Nunca y Zulu Radio, Nunca y Zulu Ecuador, en las páginas de Avia Yala, Zona Roja, Jatariñahui. Estamos en las jornadas próximas a las jornadas del hip hop contra el imperialismo y sus guerras. Entonces, esta jornada viene súper cargada, se están sumando más colectivos a toda esta nota para hacerle una resistencia a toda la invasión que tienen los gringos en todo el mundo. Bacán, un puño en alto con toda la gente. Saludos y gracias por escucharnos. Esa es, ya saben, 18 de marzo, días contra el imperialismo y la guerra desde el hip hop. Yeah. Así que nos vamos con esto y será hasta el próximo viernes, pues ya sabe la gente. Y todos los viernes. Organízate y resiste. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.